Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Saludamos en esta mañana al presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el productor Manuel Mendoza. Manuel, buenos días. Omar González desde Radio El Valle le saluda. ¿Cómo anda usted? Buen día, bien. Bueno, ayer finalmente en una conferencia de prensa han anunciado la fecha de convocatoria para la asamblea que renovará las autoridades de la actual gestión de la Federación de Productores. Esto se va a realizar el 18 de julio. Bueno, en principio sucedieron varias cuestiones para que se atrasara. Ustedes habían encomendado una auditoría externa, habida cuenta de alguna observación que había planteado uno de los auditores internos de la Federación. Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados de esa auditoría externa, Manuel? Bueno, los resultados fueron claros de que, bueno, de que está todo normal, de que no se ve ningún tipo de ilícito. Nosotros intimamos con carta documento al revisor de cuentas para que viera los resultados de la auditoría, para que observara toda la documentación que él no había visto. Renunció como revisor de cuentas. Y bueno, posteriormente pidió ver esa documentación, fue mostrado, pero bueno, ya ya tenía su renuncia. Así que bueno, es una cuestión ya, digamos, superada, así que ahora está todo claro y el día de la asamblea ninguna persona, ningún delegado, ningún elector le van a quedar dudas, ¿no es cierto?, de lo que se han hecho con los fondos de la Federación. Bueno, dijimos el 18 de julio, la convocatoria, ¿dónde va a ser? ¿Quiénes podrán participar, Manuel? Bueno, esto sería el 18 de julio, 14 horas, por una cuestión de espacio que nosotros hemos reformado toda la Federación, teníamos que cambiar de lugar, así que lo vamos a hacer en la Cámara de Productores de Villa Regina. Bueno, ¿quiénes pueden participar? Todos esos productores que en las cámaras fueron nombrados delegados, ¿no es cierto?, para votar, o electores, así que todas esas personas pueden estar presentes. Bueno, vamos a ir anunciando a lo largo de estas semanas, hasta el 18 de julio, las características que tendrá, pero por lo pronto no va a haber tiempo de renovar el estatuto como para tener voto directo, ¿no? No, nosotros tenemos intención de renovarlo, pero al haber denuncia en personería jurídica como que estamos fuera de término, esto el año pasado ya hubo una denuncia de un revisor de cuenta habilitado y de otro que no está habilitado, así que bueno, esto es imposible, es una cuestión pendiente para inicio de la próxima gestión de las personas que estén en la Federación. Claro, usted decía que se estudian posibles acciones judiciales ayer en la conferencia de prensa. ¿Contra quién o quién es, Manuel? Bueno, tenemos un estudio jurídico que está evaluando todo esto. Lo que se está pretendiendo es también de determinar toda esta, yo diría que campaña que hubo de desprestigio de una minoría hacia los dirigentes, por cuestiones que uno por ahí hasta desconoce. ¿Y si le pido nombres? Uno de ellos es claro, el revisor de cuenta ahora, y después, bueno, varios integrantes de la Cámara de Cipriotas. Muy bien. Sí, Sabés de Chévere lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Los chacareros, los fruticultores, suelen ser un poco desconfiados al momento de creer en las organizaciones, en las instituciones que los representan. ¿Cómo visualiza usted que ha quedado la imagen de Federación de Productores frente a ellos luego de esta situación? Nosotros tratamos de dar la transparencia y tratar de acomodar la imagen dentro de lo que se puede. Pues fíjate que la denuncia de todo esto, de este informe de este revisor de cuentas, fue una denuncia mediática que por ahí fue ayudado o creído por alguna parte del periodismo, en la cual por ahí tomó parte de apreciaciones que creo que no eran justas. Pero bueno, Nosotros tratamos de dar todo lo necesario para que esto se aclare. Esto es una auditoría externa, tiene firma de profesional y bueno, está todo claro. Así que bueno, después tienen que también tener en cuenta las personas que estarían, digamos, manejando los fondos de la federación, que creo que son dos personas intratables, como el ingeniero Federico Santilli, como es la arquitecta Mirta Berger. Está claro. Manuel, le agradecemos el contacto con la radio y seguiremos, como le decía, a lo largo de estas próximas semanas hablando de la cosa institucional, que es importante, creo yo, habida cuenta de que hay mucho tiempo. Por sí o por no, simplemente, sé lo que me va a responder de todas maneras, se va a volver a presentar como candidato a presidente de la federación. Mira, eso seguramente en los próximos días se va a hablar. Me voy a quedar con un ni por lo pronto. Para una de las cámaras que han pedido que yo hacía, pero bueno, yo ya he dicho que me doy una charla con cámaras importantes de Alto Valle, como la cámara de Rota, como la cámara de Regina, así que en los próximos días lo vamos a volar. Un abrazo, Manuel, buen día. Chao, Manuel. Hasta luego. Manuel Mendoza, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, hablando con nosotros de varias cuestiones. Básicamente el 18 de julio va a constituirse la asamblea para renovar las autoridades. También tienen pensado iniciar acciones judiciales contra personas que, según dicen desde la Federación, pusieron mantos de sospecha sobre su accionar y el de la actual comisión directiva. Y después nos quedamos con el NIE. ¿Recuerdan ustedes que Manuel hasta hace un par de meses atrás decía, aseguraba que no se iba a volver a presentar? Ahora, como explicaba sobre el final, habría algunas cámaras que lo estarían impulsando nuevamente, aunque Manuel Mendoza quiere pensarlo.